Así, entre un ombú, asoma un gusano de madera con una cara tan amable que dan ganas de llevárselo a casa, en dimensiones inimaginables para una criatura de su tipo, brillante, inmóvil, lleno de vida. A ver, más allá, unas plantas rojas, furiosas, de metal, duras, rígidas, se dejan acariciar por la vegetación y se distienden. Se complementan con el verde predominante, se ocultan, se asoman, se presentan. ¿Cuál contella? La de los árboles. Ah, la de los árboles. La de la gente. De la casa. Bueno, otra de las historias que cuentan dicen que cuando una persona es muy allegada a cierto, ¿cómo decir? A algo, no sé, así sea una radio, así sea una prenda de vestir o cualquier objeto. Dicen que cuando esa persona se va, esos objetos desaparecen. Una chica tenía un abuelo, sí, que su abuela le había tejido un saco. Ajá. Y él había quedado como muy prendido a ese saco de su abuela. Ya estaba todo deshilachado, viejo, medio apolillado, pero él lo seguía usando y demás. Se le salían los botones y los hijos o las hijas le volvían a coser esos botones para que este señor pueda mantener esa prenda que le gustaba. Sí. Él lo usaba más que nada para ver la tele, para pasear por el barrio y demás. En una época se enfermó mal y quedó postrado en cama, y el saco no lo usaba porque como no lo requería, no tomaba frío, se lo quedaba, estaba apoyado en una silla. Al cabo de un poco tiempo de caer enfermo y estar postrado en la cama, fallece y bueno, lo entierran, todo lo velan, demás. Después, una vez cuando ya más o menos se apaciguó todo, ya hicieron, la familia hizo su duelo y demás, fueron al cuarto de este señor, de este abuelo, como a arreglar un poco, acomodar y demás. Todos los días se acuerdan que cuando iban a verlo, a llevarle comidas o algo, le veían el saco azul, ese saco azul tejido que él siempre tenía encima. Bueno, el día ese que fueron a arreglar el cuarto, acomodarlo, limpiarlo, airearlo un poco, vieron que la silla estaba movida y que el saco azul tejido con los botones de madera no estaba más, y nunca más lo encontraron, nadie se lo llevó. Y dicen que bueno, es uno de los misterios, que cuando las personas se aferran a algún objeto muy preciado, por más que se mueran, de alguna u otra forma siempre quedan sujetos a eso. La esperar. Se vuelve dolor si dice verdad. Y dolor va a terminar. Con el alma en tajos, tanto llorar. Si el corazón no puede más, La linterna mágica. Antagonistas del silencio. Linterneros. Una linterna agotada que alumbra con mucha fuerza. Una linterna agotada.